A ver las chicas que les gusta menear la cola, les muéstrame un poquito para ver cómo es. Un poquito para ver cómo es.